Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Tecnología. Gadgets. Videojuegos. Computación. Aplicaciones. Internet. Robot. Inventos. Entretenimiento. Innovación. Curiosidades. Polémica. Entrando a tu vida biónica, comenzamos. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un programa más, al programa Mira desde Pantaraña 1000 de Tu Vida Biónica, que corresponde al programa número 8. Ya llegamos al programa 8, Dobby. Eso es mucho. Sí, creo que sí. Es como más de 5. Sí, y menos de 10. Sí. Y bueno, como el 8 es un muy buen número y funciona muy bien, pues esta semana tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Así? Sí. ¿De qué? Bueno, de entrada vamos a hablar un poquito de efectos especiales. ¿Vieron el fin de las Olimpiadas? Sí. Sí, vimos el fin de las Olimpiadas. Qué bonito. Y por ahí bueno, sí, por ahí hubo mucha tecnología. Muchas cosas de efectos especiales, de efectos de luz, de efectos mucha música electrónica, visuales, música. Tuvimos el holograma de Freddie Mercury. Sí, me hubiera gustado más que hubiera cantado él que Jesse J. Bueno, casi te desmayas, admítelo. Sí, la tecnología de que tuvimos del autobús que se transforma en pulpo. Era un autobús, cierto. Sí. ¿Quién sabe? Que lo hizo una empresa, obviamente británica, con el, bueno, en esa empresa británica trabaja un grupo de cosplayers, curiosamente. ¿Cosplayers? ¿Sí? ¿De los que se disfrazan? Sí, de los que se disfrazan y que estuvieron por ahí en Japón, además estuvieron representando a Inglaterra en el World Cosplay Summit. Y se regresaron esa misma semana porque tenían que estar en la coordinación de lo del evento. Del evento de las Olimpiadas. ¡Qué maravilla! Y todo ese show. Y el pulpo brillaba y movía los tentáculos. No, de hecho, dice una de las integrantes de estos creadores que los tentáculos tenían la capacidad de que adentro del tentáculo pudiera bailar uno de una persona, pero pues que omitieron esa parte por cuestiones de logística y demás, pero que podía bailar uno y uno arriba en la cabeza y todo. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué no lo hicieron? Pues bueno, hubiera estado lindo. Digo, y eso es parte como de efectos especiales y cosas así. Y movie salió. Interesantes. Y dentro de las cosas de efectos especiales y todas esas que nos ha dado la tecnología, también tenemos que el día de ayer comenzó el Festival Macabro 2012. Sí. Para sí, los sí, que no lo conozcan, es la 11ª edición del festival. Ya llevan 11 años. Comenzando en el 2001, del Festival de Horror Macabro, de Horror y Terror Macabro, donde se presentan películas de muchos países. Obviamente la tecnología entra pues entre la producción, los efectos especiales, maquillaje, yo. Sí, técnicas de cámara. Sí, ya tienen tarea y qué hacer este fin de semana. Pueden ir a ver las películas. Son interesantes. Generalmente son películas de bajo presupuesto, pero eso no las hace más feas. Al contrario, las hace ingeniosas, porque juegan mucho con el suspenso y todas esas cosas raras de la gente. Y sí, y sí tienen que ir. Ah, sí, les advierto, algunas que son un poco sangrientas y generalmente tienen temas de terror. Y si me escuchan raro es porque tengo gripa, ¿eh? No se preocupen, es normal. No es su radio, soy yo. Así que está bien. Sí, está defectuosa. Sí. ¡No! Oye. Sí, está defectuoso. Sí, pero bueno. Así que vayan. Este festival va a estar desde el día de ayer, 16 de agosto, hasta el día 26. ¿En diferentes sedes? En diferentes sedes, están en la recién remodelada Casa de Cultura de Venustiano Carranza, que ahorita tiene otro nombre que la verdad no recuerdo, pero vale mucho la pena. Las películas de alguna forma se repiten en diferentes sedes y en diferentes fechas, así que si se perdieron una fecha, no se preocupen, busquen la página es www.macabro.mx. Sí. Donde viene todo el programa de actividades y de películas. Digo, no solo tienen películas, tienen eventos especiales, música y, sí, y una serie de cosas. Varias cosas. Y bueno, como primera vistazo a otro evento que se va a presentar en nuestra ciudad en estos días. Digo primer evento porque ya estaremos hablando un poquito más del evento en próximas semanas. Tenemos que del 3 al 7 de septiembre en el Palacio de Minería, la Semana de la Ciencia e Innovación 2012. ¿Ya robots? No, dije Ciencia e la Innovación. Esto es organizado por el Instituto de Cultura de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Ah, cierto. Y bueno, obviamente el gobierno de la ciudad. ¿Qué presentan? ¿Proyectos? No, de hecho van a presentar conferencias con gente muy destacada, premios Nobel de Física, de fisiología, los premios de Príncipe de Asturias, de investigación y tecnología de varios años. ¿Pero es abierta al público? Sí, además no solo es abierta al público, sino que es gratuita. Así que si tienen la oportunidad, vayan. Gratis. Ya estaremos platicando más de ello. Sí. El registro es hasta el 31 de agosto en la página de internet. ¿Cuál es? Pueden entrar a la página del Instituto de Ciencia y Tecnología, que es icyt.df.gob.mx. Y desde ahí hay un enlace que dice Semana de la Ciencia y la Innovación. De hecho, está pegado en el metro y en varios lugares la publicidad. Y la verdad, se ve que está interesante, que vale mucho la pena. Y se los recomiendo. Sobre todo, pues aquellos que les gusta esto de la ciencia y la tecnología, como les repito, la entrada es completamente gratuita. Sí. No tienen pretexto, solo tienen que pagar su boleto del metro. Sí, vaya. Y pues bueno. ¿Qué más hay? ¿Dónde está el Palacio de Minería, Adobe? Para los que no sepan, pues los mandas en el metro, pero no les dices. El Palacio de Minería es el que está en el Zócalo. Está ahí por Bellas Artes, ahí donde se hacen las ferias del libro. Ah, y enfrente del Caballito. Sí. Eso. Y pues bueno. Para aquellos que nos tratan de contactar a través de los diferentes medios y con la interacción que caracteriza al público de este programa, donde nos pueden mandar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, reclamaciones, alabanzas y demás. Comentarios así de esto no es así, o complementar la información que aquí damos. Entonces, pues vamos a dar los medios a través de Twitter en BionicMaster. @BionicMaster en facebook.com/BionicMaster. Tenemos la página de turradioonline.com.mx, donde está el chat de Zoho. Nada más ponen su nick usuario. De usuario y puede Dobby estará contestando directamente las preguntas o de el teléfono en cabina. Dobby. Sí, Dobby. 53 41 95 93. Espera, ahora que suene un poco más. Ahora con más moquitos. 53 41 95 93. Sí. Si nos quieren marcar por ahí también, son bienvenidas todas las llamadas, todos los tweets, todos los. Contesta la jefa Lorna con su voz sexy. Sí, yo creo que sí. Y todos los Facebookazos, los chats y demás. Sí. Y bueno, también ¿Qué más hay? A hablar. Eventos. Como dije, hay muchas cosas. Eventos. Eventos. La próxima semana en la ciudad de Cancún. Para ser más específicos, en el autódromo de Cancún. Para los que no supieran, no sepan, Cancún tiene autódromo. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Va a haber un evento organizado por la marca de automóviles Suzuki. Gol. Gol, dijiste una marca. Sí, dije una marca. Pero tiene una razón de ser, es bastante interesante. Van a presentar un nuevo modelo de carro, que es el Swift Sport. Que es como en la nueva adquisición de la serie Swift de carros. Pero pues esto no es lo interesante, así como de, ah, sí, un carro un más carro y nuevo. Ya que no, así como de, déjenselo a los de Locura Autos que hablen del carro y todo eso. ¿Y qué hace pero el carro? Pero no. ¿Qué hace el carro ahorita? Pues nada, porque es un carro nuevo, pues lo van a presentar y todo. Ah. Pero la presentación no va a ser así nada más. ¿Va a salir alguien famoso? ¿El carro va a hablar? Va a salir alguien famoso. Puede salir cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre el carro. ¿A qué me refiero? En un trabajo en conjunto entre Suzuki de México, el Tec de Monterrey y KTC, que es donde yo trabajo. KTC es una agencia digital, para que los que no sepan. Se hizo un esfuerzo muy grande y único en el mundo hasta el día de hoy para hacer un enlace remoto con el carro. ¿Qué es eso de remoto? Remoto significa distancia. ¿O sea, es que decir, no va a tener chofer? Es decir, el carro va a estar en Cancún, pero pues con la gente de Tec de Monterrey y la gente de Suzuki se logró hacer que el carro fuera controlado a través de una computadora. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y pues con el trabajo de KTC y mucha gente. Y la gente del Tec se logró. Y la verdad me siento muy orgulloso de trabajar en KTC porque esto te digo, es algo único. No es porque Bionic Master trabaje ahí, ¿verdad? Ahí. Y lo van a regañar el lunes, pero bueno. En realidad bueno. Es sinceramente me siento muy. Pero es una primicia. Muy orgulloso. Son mexicanos. El carro se va a poder controlar a través no solo de la computadora, sino desde internet. O sea que no va a estar la persona ahí. No. La idea, digo, esto ya se había eso de manejar el carro de manera remota y como todo eso kit. Ya se había hecho con otras marcas de carros en otras partes del mundo. ¿Y no funcionó? Sí, claro que sí, todo funcionó bonito, tenían su control remoto como si fuera un carrito de juguete y todo lo más. Como kit. Pero, y eso es lo que la hace único en el mundo, es de que todos aquellos usuarios que se registraron en la página de internet donde se estuvo publicitando el evento de listosclick.com, todos aquellos que se registraron ya quedaron como pre-registrados para poder tener la oportunidad desde sus casas, desde sus computadoras de manejar el carro. Aunque no estén en Cancún. No, o sea, tú vas a estar en tu casa, no sé, en Baja California, en el Distrito Federal, en Yucatán, en Querétaro. En Querétaro, en donde estés. En Chiapas. Sí. Y, por Dios. A través de un control de una página web. Tú vas a poder hacer que el carro se mueva hacia adelante, hacia la izquierda, a la derecha. ¿En tiempo real? En tiempo real. De hecho, vas a ver las cámaras. Está planeando un par de cámaras que van a estar transmitiendo lo que hace el carro mientras tú lo mueves. ¡Oh, por Dios! O sea, va a haber una cámara dentro del carro donde se vea cómo se mueve el volante solito. Una cámara afuera del carro, pues donde vas viendo el movimiento en la pista. ¿En serio? Pues bueno, digamos que lo interesante es que las personas que sean seleccionadas, que se conecten, que ya hayan hecho su preregistro y se conecten en ese momento cuando se generó la convocatoria, o sea, tienen que estar a cierta hora, van a tener pero la oportunidad de tener 30 segundos de manejar el carro. Ay, no importa. Además, todos aquellos que se preregistraron, el nombre va a aparecer pegado en el carro. Entonces lo van a ver, pues están convocados medios de todas partes de México y del mundo. Entonces pues se va a ver tu nombre ahí, bueno, el nombre de estas personas en el carro. Y se va a ver el carro moviéndose. Pues se va a ver el carro moviéndose. Oh, por entonces, Dios. Digamos que es como bastante, bastante innovador. Bastante innovador. Como les digo, es la primera vez que se hace. Se está haciendo un esfuerzo increíble, tanto para que se conozca esto. Obviamente, pues, para publicitar el carro y pues, pero ¿te das cuenta del avance que implica? Sí. O sea, si nos conquistan los extraterrestres y la crisis zombie se vuelve realidad, pueden mandar los carros a rescatarnos. Sí, yo creo que sí. Por Dios. Y pues no solo eso, ¿no? O sea, todo el esfuerzo de gente que, como pues obviamente todo tiene que salir muy bien, ha estado trabajando día y noche en hacer que el carro se mueva, que la página haga lo que tiene que hacer, los controles. O sea, es increíble porque además el carro tiene que tener una conexión de internet dentro del carro para que obviamente Pero si yo soy un usuario común, eso es muy difícil. ¿Cómo vas a saber manejar un carro? No, te digo, simplemente vas a tener tres botoncitos, uno de izquierda, derecha y otro de adelante, así como en los videojuegos. Oh, por Dios. Donde tú, los de esos de internet, ¿no? Donde, sí, los de la barrita. De que apriete la barrita de espacio, donde desde ahí vas a poder controlar tu carro. Y pues además, si no tienes internet en tu celular, pues bueno, las personas que se conecten a través de su celular van a poder mover el carro pues desde el navegador móvil. Desde donde estén, con lo que tengan. Sí. Cielos. Y pues bueno, si quieren más información de este evento, del carro, o si quieren ver el evento en vivo, digo, como les digo, ya cerraron las inscripciones, pero si quieren verlo. ¿Cómo está? La página de internet donde se está mostrando todo esto es listosclick.com. ¿Listos? Listosclick. Click. ¿Sí? Wow. O sea, excelente. La promoción, pues, o el evento, pues es en sus marcas, listosclick. Ok. ¿No? Y pues bueno, vamos a un canción. Un corte musical. Y regresando vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver mucho con tecnología. Sí. Y carritos. ¿Carritos ya no? No, ya no vamos a ver carritos, pero vamos a ver cosas muy interesantes que son tecnológicas que en teoría son nuevas, pero tienen muchos, muchos años con nosotros. De acuerdo. ¿Ok? Sí, música. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos a Tu Vida Biónica. We'll be right back. Y bueno, ya estamos aquí de regreso a Tu Vida Biónica después de esta pausa musical. Y tenemos a través de Skype. Ya nos gustó eso de andar haciendo entrevistas a gente de Monterrey. Y el día de hoy ya tuvimos por aquí a Carlo Barberi, dibujante de Marvel Comics, también que está en Monterrey. Saludos. Y el día de hoy tenemos a Javier Leal. No sé si recuerdan, en el programa pasado pusimos música de él, el disco de Holding on to Eternity. ¿En serio? ¿Lo tienes a él? Sí, sí, sí. Entonces está aquí, por aquí en el Skype. Y hola, pues hola, bueno, dejamos que él se presente un poquito con este concepto de su primer disco como músico solista, por decirlo así. Ya ha tenido otras colaboraciones y pues, además coincide la fecha con el primer aniversario del lanzamiento del disco, ¿no es así? Así es, buenas tardes Bionic, buenas tardes a toda la gente que escucha tu programa. Y pues sí, ahorita estamos celebrando el primer aniversario del lanzamiento de este disco que publicamos de forma independiente. Y pues hemos tenido muy buena respuesta interesante, tanto del público en general como de gente de ciertos medios, buenas reseñas, buenas críticas, y pues queremos celebrarlo de varias formas. Una de ellas pues es con esta entrevista, y pues para lo que aquí estamos, para las preguntas que quieras hacernos. No, y ahora sí que dicen que uno no es profeta en su propia tierra, pero de alguna forma pues el éxito del disco también ha llegado no solo a Monterrey, ha llegado a muchas partes del mundo, a España, a Europa, a Argentina. Sí, fíjate que sí, tuvimos la suerte de ser los primeros artistas, el primer artista mexicano que en un programa que se llama Sunday Synth, que se transmite en Inglaterra, en Londres, y cosa curiosa, primer artista de ese género que suena en esa estación, y eran creo que 200, 300 emisiones, y tuvimos ese privilegio, ese honor. Pero fíjate que como quiera, aquí en Monterrey, más o menos, ahí vamos, nuestra música está sonando en televisión, en un programa que se llama Mejores Fotos, unos capítulos especiales de fotografía, y ha gustado también, ya tenemos un año también en ese proyecto, sonando en televisión, y pues ahí vamos buscando nichos en el cual podamos colocar nuestra música. Sí, ahora sí que de alguna forma y en muchos sentidos has hecho algunas cosas o has emulado algunas cosas como de uno de nuestros ídolos musicales, que ya platicaremos más adelante quién es y qué ha hecho y en qué ha influido en tu trabajo musical. Y bastante, bastante, sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, aparte de esa influencia musical, ¿cómo surge esta idea de hacer música electrónica, pero no de la que la mayoría de nuestro público está acostumbrado, de Tiesto, de pipipip, de beep, sino una música más, vamos, con concepto? Es un poco más conceptual y tratando de poner un poco más de contenido, sí, porque mucha gente escucha el concepto música electrónica y piensa de volada en música de DJ, ¿no? De DJ Tiesto y Van Buren, etcétera. Nosotros bebimos un poquito de música de los 70s, de Tangerine Dream, de Jean-Michel Jarre, y pues hemos tratado de medio revisitar ese género y adaptarlo un poquito, meterle algo de sonidos más nuevos, otros ritmos, tratando de acercarlo a la gente. Pero sí, nuestras principales influencias son más bien música de los 70s. O sea que ya la música electrónica venía como de esas raíces, digo, no es tan nueva como la gente piensa. De hecho mucha música trans, la nueva, y música ambient, pues tiene sus orígenes en cosas que se hicieron en Alemania desde los 70s, pero que estaban en un nivel underground, como Tangerine Dream y como Klaus Schulze. Posteriormente, ya después, Giorgio Moroder fue el que la electrónica la llevó hasta la música disco y a las pistas de baile. Entonces la música electrónica tuvo una evolución de ser subterránea, de ser underground, a llegar a las masas. Fue un camino difícil que fue apisonado por músicos como Jean-Michel Jarre, ¿verdad? Como tú sabes, que hizo su disco Oxygen y después se volvió un mega éxito, siendo el músico francés con mayor ventas de discos. Creo que era ahorita en 10, 11 millones de copias vendidas, y que era algo que en su tiempo pues era difícil. Algunas disqueras no pensaban que tuviera un potencial comercial, y sin embargo lo tuvo. Entonces estamos apoyados, yo creo, en los grandes, en gente que nos ha apisonado el terreno, ha hecho los caminos y le ha abierto las puertas a que la música electrónica llegue a la mayoría de las personas, ¿no? A más gente, y ha evolucionado, en géneros más bailables, más populares, pero tiene sus raíces desde los 60, 70, que empezó a tener un boom, ¿no?, de todo esto. No, inclusive yo, dentro de ese tipo de música que a mí también me gusta, y de hecho creo que es lo que ha mantenido pues una amistad ya casi de 10 años, entre otras cosas, videojuegos y demás. Yo uh-huh. creo que ese gusto por la música, yo también recuerdo como dentro de mis influencias, música inclusive previa de los 60s con el japonés Isao Tomita. Sí, claro, sus adaptaciones mucha música, de música de Mussorgsky, de, así es. De Gustav Holst con The Planets. Uh-huh. Que fue como el papá de todos ellos, ¿no? Sí, no, sí, la música electrónica tiene mucho, muy para atrás. Si uno se pone a buscar y a escarbar, pues puedes encontrar que desde principios del siglo XX el ruso Leon Theremin pues creó el aparato que lleva su apellido, Theremin, y que funcionaba como una antena de radio y que emitía sonidos según movimientos alrededor sin tocar propiamente el instrumento, ¿no? Y ese se puede considerar uno de los primeros instrumentos electrónicos, y estamos hablando de principios de siglo. 1920, más o menos, algo así. Entonces la música electrónica tiene mucho, mucho, mucho pasado, una historia muy, muy larga y muy rica que mucha gente no conoce. Entonces sí sería bueno, a lo mejor hubiera luego espacios para difundir ese tipo de música, porque hay muchísimo, mucha música también de cine, y desde principios de siglo ya empezaba a meter instrumentos electrónicos. Luego ya después, en los 60, 70 llegó Bob Boog con su teclado, con sus teclados, y vámonos de lleno, entró a todo a lo que es el rock, y la electrónica entró al rock con el pie derecho a través del Bob Boog. Y qué bueno que comentas, ¿no?, como al Theremin. Digo, casualmente uh-huh. hace un par de días fue el cumpleaños de Leon Theremin, ¿no? De Leon Theremin, ¿no? Que, uh-huh. que es el creador de este instrumento. Para los que no lo ubiquen, que sean fan, por ejemplo, de Big Bang Theory, es el instrumento que sale por ahí, que toca Sheldon, que es como una, por así que una plaquita de metal, como una parrilla con una antena, y al mover las manos emite sonidos, y que no solo ha sido utilizado como por esa gente rara, ¿no?, de que hace música electrónica o demás, sino inclusive Led Zeppelin en alguno de sus discos, o varios de sus discos, utilizó este instrumento. Películas para hacer como esos efectos de extraterrestres y demás. Se usaba mucho en el cine para música de terror, de ficción. Es un instrumento muy, muy socorrido. También lo ha usado Radiohead, los Beach Boys, cantidad de grupos consagrados lo han usado, y mucha gente lo ha escuchado, conoce el sonido, pero propiamente no conoce el instrumento, cosa curiosa. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa. Y fíjate que es un instrumento que tiene una capacidad de expresión bárbara. O sea, yo creo que es casi como un violín, o más que un violín. Yo lo catalogaría como que está entre el violín y la voz humana. Tiene una expresividad muy, muy tremenda. El que quiera escuchar y conocer bien la música hecha con el Theremin, puede buscar Clara Rockmore en YouTube, y va a ver unas cosas impresionantes de lo que se puede sacar a un instrumento como este, que parece bizarro, pero tiene un sonido increíble. No, Clara Rockmore. Inclusive, pues una de las piezas fundamentales, yo creo que de todos los fans de ciencia ficción y demás, que se te ejecuta de manera magnífica en el Theremin, es el tema de Viaje a las Estrellas. Uy, sí, genial. Hay algunos en YouTube muy divertidos videos interpretando el tema de Star Trek. En YouTube están geniales. Así es, se los recomendamos mucho. Pero no solo se ha dado esa influencia de la música hacia la ciencia, sino al contrario. Yo puedo recordar que uno de los primeros instrumentos que, como bien dices, Jean-Michel Jarre, que uh-huh. es como uno de los máximos, de las máximas expresiones de la música electrónica de los 70s y 80s, fue inventado por Ray Kurzweil, que es considerado como el mago de las computadoras, que fue uh-huh. el sintetizador Kurzweil, que originalmente fue creado para leer libros así de texto para la gente ciega, y que Jean-Michel Jarre lo adapta para poder interpretar sonidos y música electrónica. Sí, Jean-Michel Jarre fue un visionario y un pionero en su tiempo, porque pudo acercar la música que ya existía, porque ya había antes gente que hacía electrónica. Pero lo que yo creo que uno de los méritos de Jean-Michel Jarre fue ese, fue acercarlo a las grandes masas, comenzando con el disco Oxygen o el mega concierto que dio en la Concorde en París, Francia, que fue tremendo, o sea, una cantidad enorme de personas que, según dicen, hasta Mick Jagger se quedó asombrado de ver el resultado que tenía en su primer concierto. Prácticamente utilizaron toda la mitad de París como escenario. Precisamente en 1989 para la toma de la Bastilla, si mal no recuerdo. Bueno, para el aniversario, digamos, que de la independencia de Francia, ¿no? Sí, Jean-Michel Jarre ya tiene muchos récords de Guinness por asistencia a conciertos. Los conciertos de Moscú, creo que 3.5 millones, también algunos más en París, Francia. Está en el libro récord por cantidad de asistencia, y sus conciertos pues son visualmente y musicalmente muy impresionantes. Para mí es uno de los máximos showmen que existen y que han pisado la tierra. Sus mega conciertos, como le llaman algunos, verdaderamente toman las ciudades por asalto. Alguna vez leí esta definición y me encantó. Dice: Jean-Michel Jarre llega con su música y toma la ciudad por asalto y la vuelve un lienzo. Toda la ciudad se vuelve un lienzo con láser, con proyecciones y la música. Sí, también sí, que utiliza no solo la tecnología con la música, sino trata de combinarlo, como dices tú, con los lásers. Él, si mal no recuerdo, fue el primero que creyó ya de manera como en conciertos y demás, no solo a nivel estudio, en el arpa láser. Exacto. Por ahí de 1985, si mal no recuerdo. Para aquellos que no sepan, creo que ya habíamos comentado en el primero o segundo programa de Tu Vida Biónica del arpa láser, donde es un arpa que, en lugar de tener las cuerditas de ahora sí que la cuerda como tal, es un rayo de luz que al poner tu mano en él suena, que emite un sonido pues de alguna forma electrónico, ¿no? Sí, así es, se conecta a un sintetizador y al interrumpir el haz de luz pues suena la nota, como que se dispara el sonido, y visualmente es muy muy impresionante. Desde los 80s causaba mucho impacto ver ese aparato en concierto. En Houston, en el aniversario, no recuerdo, de la NASA, usó ese instrumento, y posteriormente en muchos otros conciertos. Pero sí, de los primeros conciertos que lo utilizó fue en Houston, en el 87, me parece. Y sí, ya ahorita realmente creo que hasta es fácil ahorita comprar un arpa láser y uno lo puede tener en su casa. Y ya la tecnología ha avanzado a un nivel que los precios han bajado y la tecnología se vuelve accesible, pero en su momento el arpa láser era la máximo, y aún ahorita pero además visualmente además, igual, de la misma forma que el theremin, sí, son instrumentos que han pasado de alguna forma de noche entre los músicos. Sí. O muchos, sí, sintetizadores. No llegan a hacerse populares, exactamente. O sea, solamente algunos pocos se animan a utilizarlos. Y pues qué lástima, porque son instrumentos que lucen mucho en un escenario. Sí, sí, sí. Bastante. Y pues bueno, igual, de la misma forma, a pesar de que es un músico tecnológico, Jean-Michel Jarre, trata de combinar esa parte con parte de sus orígenes o de sus raíces, considerando que el papá de Jean-Michel Jarre fue un músico de cine al nivel de Williams o de Peter Gabriel. Sí, Maurice Jarre pues sí tuvo sus éxitos, Lawrence de Arabia, me parece, Doctor Zhivago, sí tiene su cierto renombre, tiene su prestigio en Hollywood, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero fíjate qué cosa curiosa, Maurice Jarre no influyó mucho en la música de su hijo, como desde muy, muy, cuando Jarre estaba muy joven, pues él se fue de la casa, ¿sí? Se va de su casa, abandona el hogar y se va a Hollywood a buscar su trabajo allá en Hollywood, y Jarre pues no recibió mucha influencia directa de su padre. Sí, pero a lo que voy, de hecho, o sea, sí, en el sentido de que retoma esa parte de su papá, sí, combinando cosas nuevas con cosas antiguas. Es sí, muy fan de las cuestiones históricas. Ha sido el primer músico que tuvo el permiso por el gobierno de China, que sabemos que es bastante restrictivo en ese sentido, de tocar en la muralla china y en la ciudad prohibida. Sí, de hecho fue la primera música occidental que se transmitió en radio, me parece. La música de Jarre fue la primera música que sonó en el radio de China, hecha por un occidental. tiene muchos méritos. Y sí, sus conciertos en China, muy memorables, las fechas tiene, y hay muchas anécdotas muy interesantes sobre esos conciertos. Sí, sí, sí, o tocar en las pirámides de Egipto, ¿no? Que es como una de las cosas más antiguas que tenemos en la Tierra, ¿no? Sí, para recibir Nuevo Milenio en las pirámides también estuvo genial ese concierto. Lo que pasa es que Jean-Michel Jarre tiene esa visión de que planea un concierto y a veces pues prepara temas según donde va a tocar y invita a los músicos locales, invita a la gente que está por ahí, y eso es una fusión de culturas, fusión de estilos, y eso es algo que le ha resultado bastante y es parte de su éxito, ¿no? Que ahorita creo que lleva 50, 60 millones de copias vendidas, y es parte, gran parte es por eso, es por los shows que hace y la manera en que integra a la gente, a los países, a sus proyectos. Ahorita parece que está en puertas un concierto para Perth, Australia. Creo que está como para marzo del 2013. Ojalá que lo concrete, porque sería el regreso a los megaconciertos de Jean-Michel Jarre. Ojalá que le salga adelante el proyecto. Y bueno, pues ya hablamos un poquito del pasado, un poquito del presente, que en este caso está representado pues mucho por ti y por varios músicos que están retomando estos clásicos electrónicos. Pero tú, ¿cómo ves el futuro de la música electrónica, más allá de los DJs, como comentas? Fíjate que más que el futuro de la música electrónica, yo veo en general el futuro de la música bastante interesante. El futuro de la música en general, a nivel comercial, es interesante, no solo el electrónico. Porque ya ves que llegó el MP3, llegó el YouTube, y cambió la forma de las personas de escuchar la música, la forma de... Ya no tanto estar esperando en el MTV, en el VH1, que quieres que salga tu video. No, ahorita a la hora que quieres pones YouTube y ves el video que quieres. Y los MP3, pues en cierta forma también afectaron la forma de escuchar música, de comprar música. Entonces, yo creo que la industria discográfica y la industria musical está viendo eso, la manera de adaptarse al cambio de la tecnología. Y es lo que ha permitido, por ejemplo, músicos como a mí, como a muchos más, que están ahorita aprovechando esta tecnología para llegar a otros países. Usando SoundCloud, usando MySpace, y usando todos esos medios, puedes ya dar a conocer y saltarte los filtros que antes había, ¿no? Que tenías que llegar a tal estación de radio, a tal programa para poder sonar. Entonces, el futuro en general de la música es muy interesante. Va a ser extraño porque yo también creo que ya no va a haber las grandes estrellas que había antes, como Queen, como Pink Floyd. Puede haber músicos con esa calidad, pero sin embargo va a ser difícil que esos tiempos regresen. Ahora yo creo que van a ser músicos con sus bases de fans, con suscripciones a sus sitios. La evolución de la música viene interesante, y van a ver si en los siguientes años, no sé, de aquí al 2018, 2020, vamos a ver muchos cambios de la manera en que la industria genera sus ingresos y se distribuye. Es interesante, en general la música está cambiando. Y bueno, pregunta como bien obligada. ¿Qué instrumentos o qué sintetizadores, qué tipo de cosas utilizas tú para hacer tu música? Pues ahí hay un poquito de secretos del oficio, pero básicamente usamos teclados controladores, usamos plugin VST, teclados virtuales, que son cosas que nos permite tener una gran librería de sonidos, o sea, cientos y cientos de sonidos, y usar cosas que suenan como teclados de los 80s, de los 60s, 70s. Entonces, volviendo a la tecnología ahorita te da la posibilidad de tener muchos instrumentos, muchas sonoridades, mezclar, ecualizar, usando unas pocas PC, usando teclados controladores. Entonces, también eso es una de las ventajas que la tecnología nos ha dado, que antes tenías que gastar un dineral para comprarte un teclado que sonara de los 60, 70, un teclado legendario, y ahorita puedes conseguir un plugin VST, lo instalas a tu software y vas a emular, a lo mejor no 100%, pero sí muy similar, un sonido, no sé, de un ARP, de un Moog, de teclados legendarios, ¿no? Y es una ventaja. Pero sí, básicamente yo uso mucho plugins VST y teclados controladores, pero sí mucho es apoyado, como te digo, en la tecnología. También como la manera del disco. También quiero mencionar que los arreglos y la producción del disco son hechos en Argentina por mi gran amigo Franco Palmetti, y manejamos mucho también por internet, intercambiando archivos por email, por messenger, y así trabajando a distancia hicimos todo lo que es el disco. Entonces hay mucho mérito también de la tecnología y de mi productor que está en Argentina. Y él y los arreglos y todo lo hicimos a distancia. Sí, no, ya no tienes que estar yendo al estudio, ¿no? Como era antes. O sea, ya puedes trabajar con gente del otro lado del mundo. De hecho, esta no es tu primera colaboración con gente de otros países. Sí, no, hemos colaborado con músicos españoles también en otros compilatorios, en otros proyectos. También, de hecho, estamos planeando la segunda parte de este disco y vamos a invitar a músicos de creo que unos 5 países, entonces, que van a revisitar nuestros temas, reinterpretarlos a su propio estilo, a su manera. Entonces también, ahorita seguimos eso con la colaboración. El proyecto es con músicos de 5 países, igual trabajando a la distancia, intercambiando archivos, intercambiando opiniones, retroalimentándonos, y sí, ¿no? Internet es una herramienta bárbara de comunicación que nos permite trabajar unidos en un mismo objetivo. Es impresionante lo que se puede hacer. Bueno, y más allá de un nuevo disco, una nueva, como dices tú, reinterpretación, ¿qué hay en el futuro de Javier y la música? Pues es una pregunta difícil. Yo realmente no me preocupa mucho eso. Mientras yo esté haciendo lo que me gusta, mientras me dé satisfacciones, que llegue hasta donde llegue. Digo, para mí, lo que hemos alcanzado ahorita es un éxito, y si alcanzamos más, también lo será. Eso sí, no es algo que me quite el sueño. Digo, algo de lo que yo siento que puedo presumir es la calidad de los seguidores. Eso a mí me encanta. A mí no me importa tener 100,000, 1,000,000, 10,000,000 de seguidores, pero si yo siento que la gente que me sigue es gente a veces inteligente, gente culta, gente buena, de eso de verdad es algo que me siento muy orgulloso. Nuestros seguidores son muy buenas personas, hay gente muy creativa, tenemos escritores, tenemos pintores, fotógrafos que nos siguen. Entonces también el hecho de poder inspirar a otros a crear, ese es uno de nuestros grandes satisfacciones. O sea, tu idea es seguir produciendo mientras haya gente que sigue escuchando. Mientras siguen escuchando, sean pocos, muchos, sean los que sean, esa es la idea. Como te digo, yo alguna vez lo dije, yo comencé a hacer música como un regalo para mi alma, como una necesidad de mi propia alma. Con el tiempo se volvió mi regalo al mundo. Fue una manera de que, oye, pues lo puedo también mostrar al mundo. Entonces, lo que era un regalo para mi alma, se volvió un regalo para el mundo. Pues a ver hasta dónde llegamos. Bueno, y pues ya como para completar el comercial, véndenos el disco, ¿dónde lo podemos conseguir? De hecho, ahorita, precisamente por el aniversario, lo tenemos a un preciazo, tenemos con descuento el viernes a domingo en el sitio que es holdingontoeternity.com. Pueden visitarlo, también leer más sobre nuestro proyecto que trae mucho de fondo, son ideas conceptuales, traemos toda una filosofía detrás de idea, de espacio, existencia, etcétera. Entonces, visiten el sitio holdingontoeternity.com y también ahí van a encontrar el enlace a adquirir el disco. Y también estamos en Bandcamp, en bandcamp.com, también lo pueden comprar en MP3. Sí, digo, para aquellos que quieran traerlo ya no en el disco, porque pues bueno, ya hay gente que ya no escucha CDs directamente, sí, y a quien escucha MP3 pueden tener esa oportunidad, ¿no? Sí, también en descarga, sí es. Pues sí, y simplemente pueden googlear el título del disco, Holding on to Eternity, aferrándose a la eternidad, pues en inglés, Holding on to Eternity, lo googlean y los va a mandar a varios sitios donde hay algunas entrevistas por ahí, reseñas en otros sitios, podcast de algunos países. Entonces, si quieren conocer más, pues basta con que googleen, googlea Holding on to Eternity o googlea Javier Leal Música y te va a mandar algunas cosas que esperamos les resulten interesantes. Y pues también me imagino que tienes tu página de Facebook, donde la gente que escucha tu música puede comentar y intercambiar, sí, con diferentes claro, fans. Tenemos, ¿no?, la página del disco, también Holding on to Eternity, Facebook, diagonal, todo seguido Holding on to Eternity. También nos pueden agregar al Facebook y ahí también se pueden enterar de los podcasts, de videos, de presentaciones, etcétera. Hay presentaciones en la prensa que nos han hecho, todo está ahí en la página de Facebook. Sí, de hecho, pues ya hasta nuestra productora es fan de tu música, desde el programa pasado que lo escuchó. De hecho, ella nos pidió así como de, bueno, ¿y por qué no lo entrevistan? Y para conocer más del trabajo. Sí, lo sacamos medio al vaporcillo, pero ahí vamos. Por aquí preguntan que, como curiosidad, ¿cuál es tu canción favorita del Theremin? Hijo, pues me gustan mucho las interpretaciones que hace Jean-Michel Jarre en concierto. Cuando hace algunos intros a algunos temas, por ejemplo, del Oxygen 713, Y yo disfruto mucho ver a Jar en concierto con el Theremin, a pesar de que no es un virtuoso en ese instrumento, la verdad. Pero en general me gusta ver al Theremin en los conciertos de Jar, ¿verdad? Como le digo, no recuerdo ahorita los títulos de algunas, pero Clara Rockmore tiene muchos temas clásicos, que es muy impresionante escucharlos en YouTube, porque es una expresividad muy, muy, muy tremenda. Digo, tenemos por ahí Claro de Luna y diferentes cosas, ¿no? Sí, ahí no tendría una favorita, pero sí, simplemente ver a la desaparecida Clara Rockmore tocando eso es un agasajo visual y auditivo. Dobby, tenemos por ahí más cosas en Messenger, no, en chats. No, no nos quieren. No, sí, claro que sí nos quieren. Lo que pasa es que son tímidos y les intimidan los artistas. Hacen que le dan el espacio al artista para que diga completo toda la información. Y pues yo digo, ya más o menos es la respuesta. Pero de música electrónica, para que la gente que no la conoce fuera empezando, yo sé que ya sé qué artista vas a recomendar, pero ¿con qué deberían empezar? Pues básicamente, como puedes imaginar, digo, Jean-Michel Jarre, pueden escuchar Equinox, Campos Magnéticos, Oxygen, obviamente. Y por ejemplo, de los alemanes, de Tangerine Dream, para comenzar, recomiendo mucho la etapa de los 80s, cuando estaban en la disquera Virgin. Esa parte está bastante, bastante asimilable y tiene calidad. La parte de los Tangerine Dream, que son de Alemania, sobre todo su discografía, más o menos de los 80s. Ya de ahí pueden, ya agarrándole el gusto y oído, pueden empezar hacia atrás, hacia los 70s. También Mike Oldfield tiene muy buenos discos, sin ser propiamente electrónico. Y pues hay bastantes que a lo mejor no son tan tan populares como Wellenfeld, como los alemanes, o los españoles de Neuronium, también está muy muy padre. Andreas Wollenweider. Así es, el arpa, ¿cómo le tocaba el arpa más bien entonces? Uh-huh. Pero sí hay bastante, pero sí sobre todo Vangelis también. Sí, claro, digo, es otro de los... Obviamente, es y de hecho obligado. Es el más famoso, e inclusive yo creo que más que Jean-Michel Jarre. Sobre todo por sus participaciones en películas, el soundtrack de Blade Runner, que la semana pasada estuvimos platicando de la película. Muchísima gente lo conoce, ha escuchado sus temas y no sabe a lo mejor qué es. El tema de Carros de Fuego de la película, pues es creación de él, ¿no? Así es, sí, tiene bastantes temas de película, pero él no quiso encasillarse en eso, entonces decidió abandonar la producción de música para cine, pero sí tiene bastante, bastante música que vale la pena. Tiene muy buenas melodías y es un experto en crear paisajes sonoros y texturas. Es también uno de los genios de la música electrónica. Y bueno, ya hablamos de los que quieran empezar a escuchar la música. Para aquellos que quieran empezar a hacer música, digo, como dices tú, ya ahorita hay muchas cosas, computadoras, programas, el Launchpad, ¿no?, que está de moda en estos días, y que es muy barato, ¿no? Pero uh-huh. ¿Tú qué recomendarías, cosa, por dónde tendrían que empezar? ¿Música? Pues ahí depende su nivel de aprendizaje, de paciencia, pero algunos de los software más socorridos, más recurridos por la gente que está haciendo música, pues estaría, no sé, el Cubase, el Reason, el FL Studio, que es bastante amigable, que permite hacer secuencias y patrones. Creo que con esos tres estaría bien, el Cubase, Reason y FL Studio, están bastante bien esos tres. Y bueno, yo creo que complementando, y me imagino que esa fue también parte de tu formación. Bueno, pues no solo se trata de picarle a los programas, ¿no?, sino como empezar a estudiar un poquito de música y... No, de hecho, mucha gente cree que nomás de picarle un botón y la computadora hace todo, y pues no, eso sí, sigue siendo un mito para algunos, pero afortunadamente sí va cambiando ese concepto. Bueno, fuera que nada más resultara en picarle un botoncito y salga la música, ¿no? Digo, y a veces digo, es mucho al final trabajo. De cuentas, yo creo que los programas y la computadora es una herramienta, pero el talento y el aprendizaje de música, pues es tanto una cosa que ya viene de origen, como una uh-huh. cosa que vas haciendo con la práctica y el estar estudiando, leyendo, sí, y practicando. Sí, como todo, tiene su grado de una cosa es de nacimiento, otra la práctica, y a veces yo creo que también tiene mucho que ver la sinceridad con que uno haga las cosas. Creo que ese es un consejo que yo le haría a cualquier músico, cualquier artista, que siempre sea sincero con lo que haga, que no lo haga con el afán de vender o quiero ser famoso, no, sino que lo haga con el afán de ser sincero consigo mismo, sobre todo, ser congruente. Creo que eso es muy importante en cualquier disciplina, en cualquier arte. Buscar siempre la satisfacción personal primero. Y de ahí lo que venga, pues vendrá. Pero debes, así va a estar uno 100% orgulloso de lo que hiciste, creo. Es importante. Bueno, yo creo que ya para cerrar, como te digo, ya esa también ya también me la sé como respuesta, pero ¿cuál sería tu música favorita o tu interpretación favorita de Jean-Michel Jarre? Es una pregunta difícil porque sí, tengo algunas que algunas las disfruto por una cosa, otras me gustan por otras. Pues, pero yo sé que tienes tu favorita, la que si no la toca en un concierto no se la perdonas. Es difícil, por ejemplo, a mí me gusta mucho Equinox 4, Equinoxio 4, porque le tengo un especial cariño porque lo veía en el programa de Cosmos de Carl Sagan. Entonces, por ejemplo, me gusta Equinox 4, pero por ese valor añadido que tiene. Sin embargo, pues también me gusta Oxígeno 8, Oxígeno 10, Rendezvous 4, que en concierto siempre ha sido uno de los temas más aplaudidos. Sería difícil de decirte específicamente tal. Yo creo que uno de los temas que sí puedo decir que más me influyeron fue precisamente Rendezvous 4. Ese tema me influyó mucho, el tono que tiene, alegre, muy lúdico, es un tema muy juguetón. Yo creo que es una de las. Equinoxio 5 también va por ese estilo. No podría decir que son mis favoritos, pero sería algo de lo que sí me influyó más de la música de Jean-Michel Jarre. Ese estilo así medio juguetón, medio lúdico. Y por, esos temas. Y por eso yo comentaba al principio cuando decías que la música está en un programa de televisión allá en Monterrey. Uh-huh. Aquí en México, pues en los 80s y principios de los 90s, en muchísimos programas ponían música de Jean-Michel Jarre y curiosamente sin que se supiera de quién era, ¿no? Así es, había, o sea, mucha gente. Yo recuerdo programas de Televisa, de TV Azteca, donde ponían la música y no tenían ni idea. Sí, fíjate, si me permites platicarte breve, por ejemplo, el tema que suena en televisión tiene algunas peculiaridades que mucha gente no sabe. Ese tema tiene arreglos que están generados usando algoritmos, usando música fractal. Entonces ahí nos pusimos con programas especiales de generar notas. Y ahí también no es exactamente nomás le picas un botón, sino hay que poner parámetros y especificaciones. No, pues ya estamos hablando de matemáticas, ¿no? Genera notas. Es un programa que en cierta forma compone. Y ahí generamos horas y horas de música y lo empatamos con los acordes que habíamos elegido. Entonces, en ese tema hay arreglos y hay una melodía que usamos a modo de contrapunto que está generada usando matemáticas, usando algoritmos musicales. Y al final del tema, que es Happiness is a State of Mind, así se llama el tema, de mejores fotos que sale en televisión. Y al final hay un ending solo, un solo, que también es matemática pura. Entonces, ese fue un reto. Quisimos hacer algo experimental, y llevarlo a las masas, llevarlo a la gente, que sonara digerible. Entonces le pusimos un ritmo, una melodía, algo alegre, interesante, y pues nos funcionó sin. Fue un poco un reto que hicimos de poder fusionar lo experimental con lo mainstream, como quien dice, ¿no? No, y pues para todos aquellos que dicen las matemáticas fuchi, qué feo, pues las matemáticas a final de cuentas generan y crean música. La música es matemáticas y el universo entero es matemáticas, aunque no nos guste el álgebra, hay matemáticas en el universo, el universo ama las matemáticas. Sí, sí, sí, las matemáticas crean al universo. Y pues bueno, desafortunadamente ya nos están correteando, que ya se nos acabó el tiempo, pero pues ahora sí que fue un placer el tenerte en el programa, el que compartieras todo el conocimiento, no solo de música, sino de, ¿cómo dices tú?, de matemáticas, de historia y demás. Gracias, el placer es nuestro. Y pues ojalá y te tengamos en alguna otra emisión, yo creo que con algún otro tema. Como sí, sí, gracias por la invitación y pues ya cuando tengamos el siguiente disco, con gusto les hacemos llegar también un ejemplar y para que lo presenten y para que lo escuches. No, pues será un placer escucharlo, de hecho ya por aquí estaremos poniendo, pues, yo creo que en varios programas, los diferentes temas, para que la gente también los conozca. ¿No? Y cuando pregunten pues, dónde lo consigo, ya saben, se van a la página de internet, ahí lo pueden comprar en MP3 o lo pueden comprar en CD, les llega directamente hasta su casita, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Bionic. Ahora sí que con esto terminamos un programa más de Tu Vida Biónica. Nada más, antes de irnos, bueno, les comentamos, como dijimos al principio del programa, el cambio de horario a las 6 del... De 6 a 7 de la noche, para que un poquito, media hora más tarde nada más, para que nos escuchen. Y las repeticiones, creo que sí se quedan más o menos parecidas. Sí, se quedan como estaban. Tu Vida Biónica los viernes a las 9 en repetición. Y sábado. Los sábados, lo mejor de la semana. De la semana, donde podemos a las 11, a las 12, así que escúchenos. No, escuchen todos. El horario, pero no solo a nosotros. Escuchen toda la gama de programas. Escuchen mejor la mosca. De la semana. La mosca, tenemos Astrocenda. Astrocenda, Locura Autos. La mitología. Mitología. Sushi Radio. Comic Manía. Espacio de Lorna, por supuesto. Countdown 2. Carolandia. Finalmente no se nos olvida. Sin Fronteras. Ah, y claro, escuchen la internacional Hora de Cranberries, por supuesto. ¿O sí? Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahora sí que los dejo con más música. Más música. Y ya saben, todos los días, en todas las horas, hay programas, hay música, hay de todo. Así que no dejen de escuchar Tu Radio Online, .com.mx. Y ya no tienen pretexto, pueden escucharlo también a través del iPad y iPhone. Así con es. La aplicación que pueden descargar desde iTunes Store. Así es. Así que pórtense bien, vayan al cine a ver Macabro. Uh-huh. Y ahí me cuentan. Sí. Y pues bueno, yo me despido. Adiós, y sin. Dejo a Dobby que se despida también. Adiós, sin. Y se cuiden para que no les dé gripa como a mí. Tápense, porque hace lluvia y frío. Y pues ya los estaremos esperando y leyendo sus comentarios en el blog http://bionicmaster.com, donde ya, ahora sí, Dobby ya se encargó de subir todos los programas anteriores. ¡Sí! Para que puedan escucharlos. Y la próxima semana vamos a generar la nueva trivia para los premios que se quedaron pendientes. Ay, ya ni les vamos a dar nada, se los vamos a dar al sexy para que los rife o a ver qué. No. Ya la próxima semana estaremos generando una nueva dinámica para que se lleven todos los premios de cómics que trajimos del amor. Y esta semana TNT, este fin de semana, por cierto. Sí. Bueno. En Expo Reforma. Adiósín. Sale pues, chao. El hombre es lo suficientemente inteligente para no tener que hacerlo todo él mismo. Para eso existe Tu Vida Biónica, inventando el futuro. Todos los viernes a las 5:30 p.m. por turradioonline.com.mx. Estás escuchando Tu Radio Online.